Agua al viento. El arroyo tiene forma de y, porque en realidad son tres los cauces. El que baja desde la loma de los acebuches, que es donde se alza el cortijillo. El que llega por el lado del poniente, que es donde brota el manantial, y el que desciende ya con la reunión de todas las aguas. Este es el cauce de mayor entidad y en su parte primera, donde se juntan las dos ramas de la y apóstrofe, enseguida forma una bonita cascada. Pero es en el arroyo de la derecha donde él tenía sus bienes más importantes. Durante mucho tiempo y desde que nació, recorrió y jugó por el arroyo principal. Con las abundantes y limpias aguas del cauce, por entre las espesas sombras y fresco vientecillo, y por donde las zarzas se espesan y se cargaban de moras en otoño. Por eso cuando creció y por circunstancias de la vida tuvo que marcharse de estos lugares, continuamente venían a su mente en forma de recuerdos nostálgicos y sentimientos tristes las imágenes de estos lugares. Sobre todo, la imagen del pequeño cortijillo alzado en el puntal mirando al montículo de los acebuches y escoltado por la derecha por el arroyo primero. Venía a su mente el recuerdo del arroyo principal, siempre misterioso por la espesura de los árboles, las sombras que estos proyectaban y el perfumado vientecillo que a todas horas por este rincón se paseaba. Y aquella mañana del día último de junio, a primera hora alcanzó la parte alta del puntal. Durante unos segundos estuvo parado mirando fijo para donde todavía se alzaba el cortijillo, ahora ya convertido en otra cosa, y dejó que su corazón saboreara los recuerdos. Lleno de nostalgia por las muchas pérdidas, y por eso se decía: fueron tan hermosos todos aquellos momentos míos por aquí que en algún lugar del universo sé que tienen que estar para siempre guardados. De ningún modo puede desaparecer aquel limpio mundo de mi infancia. Porque ahora que ya ha pasado tanto tiempo y yo me siento cansado y viejo, es cuando de verdad valoro y echo de menos mis ratos de soledad, gozo puro y caricias del viento por estos lugares. Hasta sus oídos llegó el murmullo de personas. Pensó que en el cortijillo estarían reunidos celebrando, planificando algo. No le dio importancia y por eso se dispuso a pasar el arroyo de la derecha, donde sabía que brotaba el manantial de las aguas agrias en forma de abanico. Cuando de pequeño y luego de joven anduvo por estos lugares, los momentos más hermosos y gratificadores eran cuando se venía al borde de este manantial a ver el agua brotar en forma de abanico que luego, al ser empujadas por el vientecillo, se convertía en forma de gotas casi de vapor. Apoyado en la roca que hay por debajo del venero y el borde mismo de la primera cascada, se quedaba sin prisa, mirando a ratos a las cascadas y a ratos a las aguas brotando del manantial. Dejaba que el vientecillo acariciara su cara al tiempo que abría la boca, aspiraba la nubecilla de gotas diminutas que el viento arrastraba y saboreaba el fino líquido en su paladar. Se decía, tiene sabor agrio, como de hierro oxidado y como son tan frescas, hasta parece miel de romero. Me gusta este juego y me agradan mucho las nieblecillas blancas que emanan de este venero. Pienso yo que en ninguna parte del mundo existe un rincón como este manantial tan hermoso con aguas tan extrañas y sabrosas. Cruzó el arroyo por el lado de arriba del manantial, buscó la sendilla y mientras se acercaba a la roca al borde de la primera cascada, el alma se le iba llenando de más y más nostalgia. Sus ojos se clavaron en la espesura del bosque por donde el arroyo principal se alejaba y a su mente acudieron los recuerdos. Todos los suyos hacía ya mucho, mucho tiempo que habían desaparecido no solo de estos lugares sino del mundo. Pero en estos momentos los recordaba y sentía necesidad no solo de verlos sino también de abrazarlos. Ante sus ojos apareció la gran roca que conocía desde pequeño y a su izquierda también vio el manantial, brotando con la misma energía y abundancia de agua y esparciendo las menudas gotitas al viento para que se hicieran nubes y volaran. Sobre la roca apoyó sus brazos, se colocó del mismo modo en que lo hacía cuando era pequeño y luego joven y miró para la cascada. Luego miró para el manantial y al sentir el viento besándole la cara al tiempo que se la impregnaba con las frescas gotitas de la niebla, abrió su boca. Con la intención de atrapar las diminutas gotitas que el vientecillo arrastraba y que surgían del manantial, atrapó una pequeña bocanada y al saborearla, comprobó que sabían a hierro oxidado como en aquellos días de su niñez. Pero justo en estos momentos sintió personas hablando. Miró y los vio aparecer por la sendilla que cauce arriba llegaba. Esperó a que se acercaran y el que venía al frente del grupo le preguntó: nos han dicho que por aquí en otros tiempos hubo un joven que tenía un manantial que esparcía las aguas al viento y de esto vivía. ¿Tú sabes algo de ello? Los miró fijo, miró también para la profundidad del arroyo grande y a lo lejos divisó las torres de la Alhambra sobre la alta colina, como arropando y vigilando a la ciudad de Granada extendida por la Gran Vega.